En las grandes mujeres reposó el universo. Las consumió el amor, como el fuego al estaño. A unas, reinas. Otras, sangraron su rebaño. Tramas. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor. Y a ti y a mí no nos tocó. Que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo. Por eso no estoy contigo. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. Entonces empieza como a ceder y se va cediendo sutilmente. Entonces, ¿cómo no se dio cuenta? Por eso no se da cuenta, porque es muy sutil. Es como caer en una telaraña, en una red que no se están dando cuenta. Por momentos es muy cómoda, por momentos es muy linda, es muy agradable. Como si fuera absolutamente todo el tiempo situaciones y momentos desagradables, nadie se queda. Las mujeres y la violencia doméstica, con Verónica Aumann. Por eso hay un basta. Uh-huh. Antes mencionaste ese clic, ese momento bisagra. Uh-huh. Pero frente a ese momento bisagra, ¿hay realmente protección de diferente índole para esa mujer que se planta y dice basta? Sí, sí que la hay. Hay protección. Lo que pasa es que se la desconoce. Familiar, hay protección desde las instituciones, léase como tales a la policía, al Poder Judicial, sí, u otras. Lo que pasa es que con esas medidas de protección o con todo esto que está armado, no alcanza en la medida que la mujer no sepa que ella tiene derechos, ¿sí? Y esto es cuando ella hace el clic o cuando ella se agarra la cabeza y te dice cómo no me había dado cuenta antes. Es porque se empieza a dar cuenta que ella tenía derechos, que ella no tenía por qué soportar lo que soportó o que se podía ir, tenía la puerta abierta y se podía ir y no lo hacía. Hasta que ella no se dé cuenta de esto, porque esto es un tema interdisciplinario, porque lo legal puede estar, pero ella lo tiene que poder sostener. Es decir, las instituciones están, pero ella tiene que ir. Es decir, nadie va a ir a la casa a decirle, señora, lo que a usted le está pasando está mal. Porque es más, se va a enojar contra la persona que en ese momento le diga eso. Para denunciar casos de maltrato o casos de violencia, tanto física como psicológica, se puede llamar al 0800-666-8537 de la Dirección General de la Mujer las 24 horas. Allí un equipo de profesionales dan orientación e informan sobre los recursos disponibles y pasos a seguir. También se puede consultar o denunciar a través del email mujer@buenosaires.gov.ar. Para el caso de la violencia contra adolescentes, existe la línea Noviazgos Violentos, Te Ayudo, 0800-666-8537. Este programa está destinado a adolescentes de entre 13 y 21 años que atraviesen o hayan pasado por situaciones de violencia física, emocional o sexual en sus parejas. También se puede recurrir al Hogar para Madres Adolescentes María Eva Duarte, que funciona en La Pampa 750, teléfono 4785-9381. Allí se alberga, contiene y acompaña a las jóvenes menores de 21 años, embarazadas o con bebés recién nacidos, que se encuentran en situación de vulnerabilidad psicosocial. Es muy difícil intervenir cuando la mujer que está atravesando por estas situaciones todavía no las reconoce, ¿no? Que muchas chicas vienen con mucha desesperación diciendo, tengo una amiga que el novio, vos no sabés cómo le... ¿Qué hago? Mira, aunque te suene duro, lo que podés hacer es seguir al lado de ella, no te alejes, pero mucho más que esto no, porque si no lo que vas a lograr es lo contrario, que ella se enoje con vos y se aleje. y él aumente el aislamiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, el violento lo que quiere es aislar a su víctima y tenerla, que ella sienta que solamente depende de él y que es literalmente lo que ella siente, lo que ellos logran transmitir. Entonces, lograr cortar esto es muy complejo, pero sí, cuando ellas empiezan a dar cuenta que primero no están solas, uh-huh, que no es algo que les pasa solamente a ellas, porque en este aislamiento lo que se logra es esto me pasa a mí, solamente a mí, y esa, bueno, esa especie de condena cayó sobre ese cuerpo, y bueno, y tengo que aguantar, y las veces que intenté comentarlo con alguna amiga, madre, vecina, maestra, la respuesta que tuve fue, bueno, pero no es para tanto, aguantá, fíjate, dale de comer rico y vas a ver cómo cambia, fíjate qué podés hacer para que él no sea así, le adjudican la responsabilidad de los hechos a ella. Y bueno, entonces dice, bueno, a ver, está bien, si él no quiere que yo me pinte las uñas, no me las pinto, si él no quiere que yo trabaje, no trabajo, si no quiere que salga con amigas, no salgo, si no quiere que mi mamá venga a casa, no viene. Se invierte la carga de la prueba, ¿no? Exacto. Y ella intenta ver, porque lo más lejano que hay es que a una mujer le guste que le peguen. Este es otro mito, ¿no? Que a las mujeres les gusta. Ellas intentan por todos los medios no llegar al conflicto, y esto hace su retroceso. Entonces, en este retroceso les resulta muy, muy difícil darse cuenta que tienen derechos. Son los felpudos de las casas, son aquella cosa que no tiene valor, y están como muy apropiadas de esto. Si yo no tengo derechos, ¿a dónde voy a ir? No me van a creer. Desde lo físico, son mujeres que muchas veces están muy deterioradas, ¿sí? Confundidas, uh-huh. Una mujer, uno cuando es víctima, me roban la cartera, estoy en un momento de confusión, no sé qué hacer, dónde tengo que ir, ¿no? Cuando uno está en esa situación, lo hemos pasado más de uno, ¿no? Uh-huh. Acá, de decir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, alguien que ha vivido muchos años, imagínate el nivel de confusión, de caos, de incertidumbre, de miedos que está teniendo. Pedirle coherencia en sus actos es bastante complicado, pedirle demasiado, ¿no? Entonces, lograr revertir esto, lograr que ella se apropie de sus derechos, es todo un trabajo previo, a lo mejor, a intervenciones más legales, porque después de poner en marcha un mecanismo que no es muy sutil, y va a decir, bueno, no importa la señora, lo mismo lo penal, si se hace una denuncia penal, la señora, no entienden que la señora no es que se arrepintió y le gusta y vuelve con el marido. Está confundida, está asustada, él la amenaza o le promete que va a cambiar, ella le cree, le quiere dar otra posibilidad, es el padre de sus hijos, es con el es su príncipe azul que cual se enamoró, uh-huh. Y él le promete que va a cambiar. Entonces le da otra oportunidad. Entonces ha puesto en marcha instancias que después no puede sostener y que es muy difícil que entiendan y que no se terminen enojando con ella. Y estaríamos como revictimizando a la víctima, ¿sí? Porque cuando ella quiera volver a hacerlo, no se le van a volver a abrir tan fácilmente las puertas como se le abrieron antes, ¿no? Porque otra vez, si ya le dimos lo que le podíamos dar. Y esto, casualmente por esta condición, ellas lo desconocen estos recursos, por el aislamiento en el que ellos las envuelven, ¿no? Desconocen los recursos. Cuando empiezan a reconocer recursos, cuando empiezan a darse cuenta que no están solas, esto cuando muchas vienen diciendo, lo escuché en tal lugar, lo leí en tal lugar. La difusión, ¿no? La prevención de esta temática hace que muchas mujeres se empiecen a dar cuenta que no están solas, que no es a ella sola que le está pasando. Ahí empiezan a buscar ayuda y ahí sí tiene que empezar a funcionar estos mecanismos como me preguntabas, ¿no? Estos lugares, estos recursos, que con los que sí se cuenta, falta, ¿no? Pero sí se cuenta. La licenciada Aumann trabaja en Dirección General de la Mujer, supervisando la Central de Llamadas, Línea de Asistencia en la Violencia Familiar, y es responsable del programa Capacitación de Agentes Sociales en Prevención de la Violencia Familiar, grupo de mujeres resilientes dentro del programa de Prevención y Acción Comunitaria. En ese acercarse, en ese ir, en ese consultar, en ese buscar una contención, una luz, una guía, desde hace 10 años vos participás de un espacio que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la Dirección General de la Mujer, que podríamos decir es una especie de observador, de mirador, desde donde podés divisar en este corte de una década qué ha ocurrido con esta situación de la mujer y la violencia doméstica. Primera pregunta, Verónica. Épocas de crisis como las que atravesamos allá por el 2000-2001, ¿acrecientan, acentuaron situaciones de violencia o esto supera la situación de crisis? Algo ya habías contestado antes. La situación de violencia familiar no tiene mucho que ver, no está directamente relacionado con un tema social, es decir, a mayor desempleo, a crisis sociales se recrudece. Lo que sí hay sería aquella persona que es violenta, pero que está mínimamente contenido, por ejemplo, un hombre que puede ser violento, pero que tiene trabajo, puede tener conductas violentas cuando llega a su casa de una violencia emocional, ¿sí? De un grito, de un insulto, de unas prohibiciones, pero a lo mejor ese hombre desempleado recrudece en él, aumenta en él una violencia que ya estaba. Estaba, pero estaba naturalizada, estaba minimizada, estaba como aceptada. Puede recrudecer y aparecer de golpe el golpe, ¿sí? O el maltrato físico mayor escala con un aumento de las situaciones de riesgo. Como también decir que el alcoholismo o la adicción generan o son los responsables de las conductas violentas, potencian. Es decir, porque hay gente que se alcoholiza y se va a dormir. Otro le da por contar chistes. Al que es violento le va a dar por ser más violento, por ser violento físico. Pero sobrio seguramente tenía conductas y actitudes violentas. Entonces, situaciones de crisis para nosotros no ni la aumentan ni la disminuyen. Podríamos decir que estaríamos en un mismo plano. Es más, nosotras en algún momento llegamos a cuestionarnos si la crisis disminuyó, a lo mejor, los pedidos de atención, porque las mujeres tuvieron que poner la energía en esa casa. En esa casa, en tener que salir a trabajar o en tener que salir a buscar la plata, o su preocupación estaba en otro plano y no en buscar las energías para hacer la denuncia o para hacer una consulta o para ver cómo buscaba ayuda. Pero esto no quiere decir que no haya habido situaciones de violencia, ¿no? Si nosotros lo que podemos ver son la gente que viene a consultar, porque se dio cuenta que algo le estaba pasando. Yo recién te estuve explicando lo difícil que es llegar a ese punto, al darse cuenta de lo que me estaba pasando, ¿no? ¿Cuántas hay por debajo que todavía no se están dando cuenta? De ese estadio del darse cuenta. Y de este malestar que están teniendo, que es. A nivel internacional, la violencia está considerada endémica porque trae muchos trastornos a nivel económico, laboral, educativo, problemas de concentración, ausentismo, falta de rendimiento. Entonces, esto realmente preocupa porque no es una cuestión de decir, bueno, pasa puertas para adentro, es un tema privado, no nos metamos, sino que empezó a ser considerado un tema público. No podemos dejar de reconocerlo como un tema público. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud determinó que una de cada 6 mujeres es víctima de violencia doméstica. Esto incluye abusos físicos y psicológicos que van desde lesiones, magulladuras y quemaduras, hasta roturas de cráneo, mandíbulas dislocadas y violación. La investigación se basó en entrevistas realizadas durante 7 años a 24.000 mujeres de 10 países: Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República de Tanzania. Del total de las mujeres consultadas, entre el 4 y el 12% admitió haber sido golpeada durante su embarazo en más del 90% de las veces por el padre del hijo por nacer. Además, un 20% dijo que a pesar de los golpes recibidos, nunca reportó esa violencia. Los índices de violencia doméstica se registran en mayor porcentaje entre poblaciones con menos estudios y en países con ingresos más bajos. Pero, bueno, sí, volviendo un poco a tu pregunta, yo te diría que no, que realmente el tema de las crisis no respondería en un aumento del tema de la violencia. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Tramas, una hora de radio con los pies en la tierra.